al conjunto del sistema, y entonces en lugar de resolver y mejorar, se va empeorando y achicando todo el sistema. Y me parece que lo que estamos viendo hoy en Europa es una muestra clara de estas dificultades. Nadie puede presentar como un avance en una sociedad tener un sistema político en el cual los cargos son ocupados por personas que orgullosamente dicen que no son políticos. Vudú participó de la inauguración de la convención anual de la Cámara de la Construcción. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Para el ministro de Economía. La información deportiva con Gustavo Ger. Mundial de vóley en Japón. Argentina perdió 3-1 frente a Italia en el cierre de la tercera ronda del certamen que reparte tres plazas para los Juegos Olímpicos. El viernes Argentina enfrentará a Estados Unidos. Las principales posiciones: Polonia 22, Rusia 21, Italia 17, Brasil 16. Argentina totaliza 9 unidades con 3 victorias y 5 derrotas. El tiempo. En Mendoza la temperatura 29 grados 4 décimas, humedad 44% y el cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires y alrededores 25 grados 1 décimo la actual, humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Si estás en el territorio argentino, en general estás con calor. Si nos estás escuchando por el vía internet, tal vez no. Te envidiamos. En tal caso, a quienes están afuera, te envidiamos ligeramente y coyunturalmente. Nada más que en la contingencia, hasta que bajen un poco, no sé, 25 grados la temperatura por acá. Y entonces, ahí te quiero ver. En cualquier caso, nosotros siendo 2 y 5, te prometemos una hora y 55 de un esfuerzo, de un trabajo profesional, para que pases un rato grato, te informes, te ilustres, te entretengas con nosotros también, ¿por qué no? Hoy está en la operación técnica Matías Arrecedigor. El bajo le dicen. ¿Por qué? No se sabe. Bueno, el ingenio popular. Lo que es esa cosa, lo que es la creatividad popular. Reflejo popular. Reflejo. No sé qué escritor costumbrista español, de esos que escribían a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX o antes, tenía una obrita de teatro, alguna muy clásica, que iban dos mujeres por la calle en Madrid. Y entonces iba pasando y cada tipo que pasaba decía, ¡qué mujer! Y otra decía, ¡qué mujer! ¡Qué hembra, hombre! ¡Qué mujer! Y la mujer decía, no hay nada que hacer, papiropos no hay como en Madrid. No, digo, ya está, que es lo mismo. Bueno, el ingenio popular. Consigna, empezamos martes, miércoles y jueves. Los temas musicales los pones vos apenas, con alguna indicación nuestra y por ahí con una selección y una propuesta. Hoy venimos con lo que los abogados llamamos los ascendientes en línea directa. O sea, o lo que los chicos, con más garbo y más belleza, llaman el papá y la mamá, el padre y la madre. Y si hay abuelos, pues podemos aceptar. No hay tanto tema musical con los tatarabuelos, pero si lo hubiera, digamos, los tatarabuelos de la nada, por ejemplo, siempre hay algo. Digo, si hubiera alguno, se puede hacer. El padre, la madre, el tata, la mama, en el título, en la letra. Vos sabés que el jurado nuestro en general es laxo para considerar cumplidas las consignas. Proponemos temas y luego nuestros DJ van a decidir cuáles son los que van saliendo. Vamos a tratar de complacer tu pedido. Vas a ver. Miri Aguirre está acá a mi lado. Eso ya es una satisfacción, tener una compañera profesional, simpática, sonriente, laburadora, ¿qué más? También. Fíjate. Pero, y bueno, buenas tardes, Miria, gracias por estar acá. Y contanos cómo hace la gente para llamarnos y decirnos, entre muchas otras cosas, qué temas musicales quieren oír. Pero cómo no, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes, equipo. Con calor. Poco original, con un ataque de baja originalidad. Bueno, para mí es el placer de cada tarde compartir con este súper equipo de la Radio Pública. Así es que vamos a contarle a los oyentes que ya pueden comenzar a comunicarse con nosotros, llamarnos al 4999-8700, la línea que dejás grabado tu mensaje que ya muchos conocen. Todo el país, 0810-222-0870, correo electrónico que también está fantástico intentarlo por esta vía, gentedeapie@radionacional.gov.ar, y nuestro Facebook, que es especialmente para las amuradas y amurados en este día de calor. ¿Qué vas a postillar sino gente de a pie? Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional. La Radio Pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Caballero? Opinión. Lunes a viernes, tarde, de 18 a 20. Por la Radio Pública. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 9 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya iremos viendo cuál es el alcance de la noticia. Uno no es un todólogo ni un especialista, pero es una bruta noticia la quiebra de American Airlines. O sea, una aerolínea importantísima que se declaró en bankruptcy. Vos sabés que las quiebras son, te voy a contar una cosa, para nada te la cuento, Martín, gratis y para nada. Las quiebras son un régimen legal muy complejo, porque ¿qué son las quiebras? En un sistema capitalista uno gana o pierde con su carita, digamos, si vos te va bien ganás mucha guita, si te va mal perdés mucha guita, lo que debes lo debes. Las quiebras lo que hacen es poner en estado de asamblea o cambiar básicamente esas reglas, o sea, lo que se debe no se paga, es decir, lo que se debe entra en una relación que los juristas llaman de universalidad. O sea, vos debes, en lugar de tener 1000 deudas con 1000 tipos, pasás a tener una especie de acreedor universal, que son ellos, y un sistema de preferencias que establece la ley y una facultad que sujeta acciones a procedimientos judiciales o administrativos, a cual vos podés reducir tu deuda, todo para evitar que las empresas caigan al vacío. Entonces es un sistema muy, muy complejo, que cada país tiene sus reglas. El sistema argentino es uno complicadísimo, lo entiende Pirulo. Digo, lo entiende quien no lo entiende, que son los especialistas. El norteamericano es muy otro, y entonces, pero en líneas generales, digamos, obviamente la quiebra significa una ruptura de los vínculos, de una ruptura de todos los lazos contractuales. O sea, los lazos contractuales se rompen todos. No desaparecen, se reformulan, vaya a saber cómo, con intervenciones ajenas, o sea, ya no es el mercado, sino que hay un juez o un interventor judicial o un poder administrador, sobre todo en caso de esto de líneas aéreas, que también tiene otro sentido, y se arma un gran lío. ¿Quiénes pierden ahí? En general pierden los perejiles, digamos, de por sí, hay que ver si la empresa puede restaurarse, en fin. una cantidad de complicaciones. Lo que es cierto que en el mundo, digo, las quiebras existen desde que existe el capitalismo. Y las quiebras son otro ejemplito, te digo ahora, de pálpito, así de volea. Y seguramente por ahí lo que digo es un simplismo, un ejemplito que las leyes del mercado nunca existen del todo y nunca existieron. O sea, en definitiva, el mercado existe hasta que ocurre alguna cosa. Y después, vamos a ver. Entonces, digo, cuando quiebra un sonso, se va al tacho. Cuando quiebra una gran empresa, en general, los que se va al tacho son sus acreedores. Este concepto jurídico que te he dicho que no es para nada equivocado, pero que es un poco simplote, acordatelo. Y ya que estás, si querés, pensando en esto, hay un texto formidable en la historia de humanidad, pero formidable, sobre la quiebra de un comerciante honesto, que se llama Papá Goriot, de Honoré de Balzac, que forma parte de la Comedia Humana y que son los libros más bellos. La Comedia Humana, por cierto, y Papá Goriot especialmente, porque muestra la otra cara del capitalismo, o sea, un capitalista honesto. En la época de Balzac había alguno. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Tape. Sergio Wisniewski, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. En los tranquilos pasillos de las universidades, en los recoletos, sobre todo de las carreras de historia, hay un lío. Ay, y sobre todo vuelan mails de un lado para otro, en este caso no por los pasillos. Sí, no por American Airlines. ¿Y cuál es el motivo? Lo que habíamos hablado un poco ayer, la creación del Instituto Manuel Dorrego. Es impactante los calificativos que se han utilizado para mencionar a este instituto, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho o no a existir del revisionismo histórico. Porque esto es lo que se pone en el tapete. Se ha dicho, no sé si decir quién lo ha dicho, pero bueno, Luis Alberto Romero ha dicho que empiezan con palabras y esto sigue con hechos. Amenazante. Beatriz Sarlo ha dicho que el revisionismo histórico es un fósil que solo vive en el paraíso de los bestsellers. Lo cual es... ¿Qué clase de fósil es un bestseller? Spielberg. Es un fósil. Y un poquitito más institucionalmente, Hilda Sábato, Juan Suriano y Mirta Zaira Lobato han emitido un petitorio para que lo firmen todos los que tengan algún resabio académico, diciendo, entre otras cosas, que hay peligro de que se imponga el pensamiento único. ¿Todo esto por qué? Porque se hizo un instituto de investigación, revisionismo histórico. Ahora bien, yo me atrevo a decir, corre por mi cuenta, que en la universidad y en las universidades en general se está más cerca del pensamiento único que en el resto de la sociedad argentina. Realmente, de un tiempo a esta parte, en la sociedad argentina se está discutiendo de todo, e incluso esto, que se llegue a discutir la historia, es una muestra de apertura permanente. En la universidad no es tan así. La palabra científico, por lo general, es una coartada que esconde un discurso político muy claro que no quiere presentarse como tal. Hay un montón de trincheras, hay un montón de poder, hay un montón de trampas que hacen que una persona se convierta en un científico en historia. Porque alguien me puede decir, en física, en matemática, es científico el discurso, hasta eso está en discusión. Ahora, en historia, alguien me puede decir, por ejemplo, si es científicamente posible que alguien tenga la razón en periodismo. Son opiniones, y esto es lo que se está abriendo. Muy pocos casos somos. Somos excepcionalmente. La regla es que no somos. Es que ocurre algo muy parecido con la historia, con lo que ocurre en el periodismo. Había un discurso único emitido, que para mí hasta hace poco era la historia oficial, emitido desde las universidades, que logró hacerse con la emisión de todos los manuales educativos y que tiene prácticamente el 90% de las becas del CONICET en lo que tiene que ver con los estudios históricos. Que no es verdad que sea porteñista, como han dicho por ahí, porque uno va a cualquier congreso de historia de estos que se hacen cada 2 años y hay cerca de 2.000 ponencias de todas las provincias del país. No es un discurso emitido desde Buenos Aires. Es un discurso único, sí, en el sentido de que tiene un paradigma de pensamiento en el cual el discurso diría algo así como, tal cosa no es tan así. No hay una afirmación contundente, por ejemplo, un relato. No hay un relato. Este discurso cientificista no ha armado un nuevo relato sobre la realidad argentina, como sí tenían los revisionistas, como sí tenía el discurso liberal que hizo Mitre. Acá hay un... No es tan así. Y es difícil, así como alguien dijo que nadie da la vida por el Producto Bruto Interno. Uh-huh. Tampoco nadie da la vida por... No es tan así. ¿No? Para decir no es tan así, no genera un enorme fervor. Y no han sido ninguna, o prácticamente ninguna, de las publicaciones emitidas desde este lugar, bestsellers. Hay un cenáculo de gente, hay una cantidad, un coto de lectores que conocemos este tipo de emisiones. Hay algunos más conocidos que otros, como Luis Alberto Romero o como Tulio Alperindongui. Pero nunca se comparan con los éxitos editoriales de un Felipe Piña o incluso un Pacho O'Donnell. Ahora, ¿esto quiere decir que tengan razón? Bueno, ese es otro tema. Pacho y los 33, que son bastante heterogéneos, y entre los 33 hay algunos personajes con los que uno siente gran empatía y otros gran antipatía, tienen el problema de que vienen de una tradición muy interesante que no se ha renovado. Adolfo Saldías era un admirador de Bartolomé Mitre y quiso ser su continuador. Y para ser su continuador empezó a escribir un libro sobre la historia argentina y descubrió, para su sorpresa, de que Mitre había utilizado mal algunos documentos. Había omitido otros y, por lo tanto, se trasladó a Londres a leer toda la documentación sobre Juan Manuel de Rosas que su hija Manuelita le habilitó. Y en 1881 saca un adelanto de lo que va a ser su obra magna, Historia de la Confederación Argentina, y con cierta inocencia le manda un ejemplar a Mitre y se lo dedica. Bueno, a Mitre no le gustó. Y no solamente no le gustó, sino que no le dieron ni siquiera el beneficio de la crítica. Fue omitido el texto, no apareció, y Saldías fue exiliado de los círculos intelectuales de la ciudad de Buenos Aires. Pero a pesar de ello, el éxito del libro en forma editorial fue enorme. Para la mayoría de los que se declaran de la corriente del revisionismo histórico, Saldías es el pionero, una especie del iniciador. Y tienen entre sus miembros gente muy brillante. Ernesto Quesada, que ha escrito La época de Rosas en 1898, es uno, por ejemplo, que tiene una visión que empieza, en cierta forma, esta lectura sobre Rosas, que es como una especie de bisagra. Si estás a favor de Rosas, estás de un lado, estás en contra de Rosas, estás del otro. Y parece no muy divertido decir, bueno, Rosas tenía algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Ese es un discurso que parece débil, pero sin embargo parece ser así. La Academia Nacional de la Historia, que hasta el día de hoy existe, y que, por ejemplo, pertenece el presidente de Ledesma, que publica desde la Academia Nacional de la Historia, ha sido como el gendarme del discurso histórico, hasta que el revisionismo histórico se empezó a imponer por preso propio, porque los libros que escribía generaban una enorme cantidad de fervor entre la gente que quería otra lectura. Y siempre estuvo muy ligado al revisionismo, a la política. Nunca se confesó o vio la historia como una especie de lugar olímpico apartado de la sociedad, sino que participaron en todos los términos de la política. Y el nacionalismo, y reivindicar el nacionalismo, fue un poco el acto de fe permanente, que en los años 30 se inclinó bastante hacia la derecha, hacia una reivindicación de nuestra tradición hispánica y del catolicismo, pero a partir de los años 40 empezó a tomar el color del nacionalismo antiimperialista, y en figuras como Escalabrini y Ortiz, en figuras como Jaureche, que no era un historiador, pero un polemista que hablaba mucho de historia, y sobre todo de un gran escritor como José María Rosa, empiezan a tener una producción y una investigación constante, y en la época del peronismo se transforman en la corriente histórica hegemónica. Más allá de que Perón mucha bolilla no les daba, como alguna vez contaste vos, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, los nombres que le ponen a los ferrocarriles son Roca, Mitre, etcétera, etcétera. Perón no lo reivindica, pero el grueso de la gente que quería ver la historia los asociaba a Perón con revisionismo. Tanto es así que en 1955, en el golpe de Estado, la gente en la calle gritaba abajo Rosas, hablando de Perón. Y Perón nunca reivindicó demasiado a Rosas. Cuando llega el golpe del 55, son perseguidos todos los miembros del revisionismo histórico. Sus libros son sacados de circulación. José María Rosa es encarcelado porque le dio asilo a John William Cook. Se tuvo que exiliar del país. Participó luego en la resistencia peronista. José María Rosa fue uno de los del famoso charter del vuelo del 17 de noviembre del 72. Es más, Perón lo nombra embajador en Paraguay porque con lo que él había escrito de la guerra del Paraguay era muy, muy, muy popular en Paraguay y lo quería usar esa popularidad para mejorar las relaciones con el Paraguay. Y surge también lo que se llama la izquierda nacional, que es como una especie de contraposición a la izquierda internacionalista, en la que descolla, por ejemplo, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, que habla del ser nacional, etcétera, etcétera. Y la pasan mal en el 76 con el golpe de Estado. A José María Rosa nuevamente se lo persigue, se salva por poco de ser asesinado. Todos los libros del revisionismo histórico son prohibidos en el golpe del 76. Y él luego de escribir su historia argentina de 14 tomos, y luego de su fallecimiento le agregan 4 más, fallece en 1991 y tiene como continuadores a personajes como Pacho Donel o Felipe Piña, con sus diferencias. Lo cierto es que declararlos como un fósil que solo vive en los bestsellers tiene como una connotación iluminista de gente que puede ponerse por arriba del pensamiento popular y decir qué está bien y qué está mal. Creo, sí, que a esta altura el revisionismo histórico le falta renovar su discurso. Y justamente eso es lo bueno del instituto, que va a generar que tal vez jóvenes que no se sienten identificados con el discurso de la historia social o la historia que se enseña desde el CONICET puedan empezar a investigar y a generar nuevas corrientes de pensamiento. Pero si esto es un debate que va a empezar, bienvenido sea. La cuestión es que no sea la denuncia de que se viene el pensamiento único y no sea la denuncia o la pretensión de borrar al revisionismo histórico de la faz de la Tierra. Súper súper interesante y vibrante tu columna, Sergio. Me tomemos una parte de lo que dijiste al final. Yo ayer lo dije con una pequeña imagen, digo, retomo. Las comisiones de homenaje permanente son una lata. Entonces digo, si vos, y yo creo, yo que he sido devoto de muchos, por razones generacionales evidentes, de muchos de los integrantes del revisionismo histórico, y yo que los conocí desde el modesto lugar de público, por otra parte, o sea, yo no alterné con Arturo Jauretche, fui a verlo dar 4 charlas, no alterné con José María Rosa, fui a un simposio en que él hablaba y uno lo aplaudía, ¿no es cierto?, o le prestaba atención, o algunas reuniones durante la dictadura, donde el hombre bancaba bastante, los trapos, ¿no?, o sea, es decir, hacía reuniones, decía cosas que no estaba bien visto decir, qué sé yo, con, ¿no?, a Rodolfo Puigros, un maestro también, otra persona de origen izquierda, al Colorado Ramos, el más divertido para mi gusto de todos, divertido en un sentido interesante, un tipo sarcástico. Todos ellos formaron un conjunto que produjo muchísimos cambios y son mucho más interesantes que los que lo repiten. Eso pasa siempre. O sea, hay gente que lo repite como lo que eran grandes observadores que estudiaron los temas. Se transforma cuando se repiten los glosadores en tipos que repiten fórmulas, digamos, que tienen clichés. Digamos, o sea, una réplica de Arturo Jauretche en el año 62 a un texto escrito en el año 62 es un debate interesante, puede ser, y lo era, un debate interesante y vivaz. La aplicación mecánica de una chicana de Arturo Jauretche, dicho en el año 62, una situación planteada en 2011, es un rebusque pobre, no es lo que hubiera hecho Arturo Jauretche, digamos, por lo pronto. Esta es toda una cuestión que a uno le parece interesante plantear. O sea, esta por un lado, toda esta necesidad de remozar, por un lado, y por otro lado, esta hipótesis del monopolio del saber, que es tan común en la Argentina. O sea, en definitiva, Hernán Berín, se escribió hoy, nuestro compañero, escribió hoy una nota en Tiempo Argentino y dice, bueno, ¿cuántos institutos San Martiniano, Belgrano? Bueno, hay uno más, ¿no? Es decir, dicho así, ¿cuál es el problema? ¿No? Así, ¿cuál es el problema? Es decir, la idea, y entonces, ahí los dueños del Parnaso dicen, bueno, el pensamiento único, correcto, estamos todos en contra, ¿no? Está clarísimo, todos estamos en contra, pero a partir de diversificar, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Es todo. Son todos una serie de debates. Y yo también pienso, también lo he dicho más de una vez, y lo digo esto, por supuesto, nada más que del lugar del lector, del que presta atención a esto, que falta remozar mucho en esas cuestiones, que hay muchas cuestiones que no... Digo, la globalización no es el imperialismo que discutió Scalabrini y Ortiz, no, el mundo de las comunicaciones actuales no es el que discutió Arturo Jauretche. O sea, uno puede decir, hay núcleos, hay algunas cosas que perviven y muchas otras que no, y las que no son muy interesantes, digamos, y todo eso es discutirse. Pero me parece que hay precisamente una idea del monopolio del saber. Y hay otra cosa que creo que viene pasando y que tal vez moleste a mucha de esta gente, que en general es gente que tiene una cierta edad. Están forzados a usar el lenguaje de los otros. Cuando yo veo que Clarín, para castigar al gobierno, dice ajuste, que es una palabra que el gobierno, en realidad, digamos, estigmatiza. O cuando veo que esta gente habla de historia oficial, siendo que, más bien, el planteo de la historia oficial ha sido una bandera del revisionismo, digo, estos muchachos están a la defensiva. Y en verdad, tendrían que poder discutir a cielo abierto, porque muchos de ellos, sin duda, tienen muchos saberes, muchas competencias y mucho nivel. Y como decimos, por suerte, en esta etapa, mucho apoyo oficial. Exacto. La política del Estado ha sido muy beneficiosa y ellos manejan una cuota de poder enorme en otorgamiento de becas y renovación historiográfica. Lo que falta es ese vínculo tan especial y a veces mágico que se da entre la historia y la política. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Seguimos acá, pues, en Gente de a pie. Tenemos... Para la consigna ya van entrando para, un montón. Para la consigna van entrando, pero decinos, Nidia, por favor, antes el equipo que tenemos acá disponible acá. Pero cómo no. A favor. Vamos a empezar por el más difícil. Martín Arreceigor es nuestro vasco. Matías. ¿Matías? Ah, yo tengo Martín. Ah, sí, Matías, perdón. Sí, Matías, me equivoqué yo. Disculpe, vasco. Le dije bien el apellido y no el nombre de pila. Bueno, es nuestro operador. La producción compuesta por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa y María Suárez Araujo y el Pichi Néstor Borro en la producción. Mañana lo vamos a... Como recibo viene dos veces por semana, llega y tiene un container de demanda, ¿no? El buzón de recibo está siempre lleno. Va a haber que hacer algo con eso, porque, digo, medios de todo el mundo explicando, digamos, cómo Obama, Barack Obama... Cuando yo miro esto, les voy a contar en lo que pienso, qué menor que es, pero... Uno ve, ¿no? Barack Obama interpela, increpa a los gobiernos de Europa. Dice, muchachos, así no vamos a llegar a nada. Tienen que cambiar la política porque si no vamos mal. Y uno dice, salvo Angela Merkel, nadie ni siquiera puede contestarle porque los otros están, digamos, atados de pies y manos, no tienen ninguna voluntad. Y uno dice, cuando uno ve en Europa que asume, por ejemplo, Mariano Rajoy o que asume este Mario Monti, que es un personaje que a mí me atrae mucho por razones extrañas, en Italia, y uno dice, esos tipos son el poder político. O sea, cuando acá se llama el poder al poder político, uno mira grandes países. Italia, la segunda potencia industrial de Europa. ¿Ese es el poder en Italia? No. ¿Cuánto juega ese tipo? ¿Cuántas fichas tiene, no? Decir, ¿cuántas fichas tiene de las cajas que se están disputando? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Ese es el poder? No. Es parte del poder. Sí, un poquito tiene el muchacho. Digo, algo podrá hacer el muchacho. Digo, pero ese es el poder. ¿Cómo es posible que, digamos, que en la vulgata de la discusión política en la Argentina se llame poder solo al poder político? Aún ya ni siquiera digo mirando acá. Imagínate si alguien dijera, la política en Italia la maneja el secretario de Comercio Interior. Hay un secretario de Comercio Interior que es el que maneja todo el poder en Italia. Se te reirían en la cara. Porque todos saben que Monti no maneja el poder, que Rajoy, que acá ganó una elección por goleada, no maneja el poder en España. Y acá es diferente, hasta ahí. Digo, para pensar un cachito, para cambiar. Nidia, por favor. 14:30, Mario, en todo el país, y las voces del servicio informativo de la radio pública son ellos, Fernando Pedernera, Alicia Cuniverti, con la coordinación de Romina Barca, y por supuesto, ahora bien dicho, Matías Arreceigor. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados un décimo, la humedad 59%, el cielo está despejado. Coninagro consideró un avance la liberación de trigo para exportar, anunciada por el gobierno. El presidente de la entidad, Carlos Gareto, sostuvo que es bueno que se liberen los volúmenes como señala hacia el productor que tiene su cosecha sin vender. Y afirmó que este es el camino que busca la entidad a través del diálogo y el consenso. Recordemos que los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Agricultura, Julián Domínguez, anunciaron la liberación de 2.700.000 toneladas de trigo para la exportación. Las cadenas de supermercados ofrecerán canastas económicas y promociones navideñas. En consonancia con lo anunciado por el secretario de Comercio e Interior, Guillermo Moreno, la cadena minorista Carrefour venderá la canasta navideña compuesta por sidra, pan dulce, garrapiñada, turrón y budín a 13 pesos con 17. En los locales de Jumbo, Disco y Bea habrá una canasta compuesta por pan dulce, turrón, maní con chocolate, garrapiñada y manticol y sidra a 23 pesos con 74. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 28 grados un décimo, humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La historia es según quien la escriba. Nora, se están por elegir, ya queda poco tiempo, se está por elegir el Gabinete Nacional, que no es lo más que no es lo más acuciante, en el sentido que, dado que la presidenta asume y luego continúa, tranquilamente la presidenta puede evitar todo el movimiento que significa una gran cantidad de cambios y hacerlos imprescindibles y dejarlo los otros para después las vacaciones, para cuando le pinte, para dosificarlo. O sea, esto lo puede manejar, no hay una crisis por delante, no hay un cambio de gobierno, pero lo que sí se tienen que designar sí o sí. Igual, digamos, por lo pronto hay una cantidad de ministros que se van y eso deja un espacio vacío. Y por otro lado, lo que sí se deben designar son las autoridades en ambas cámaras del Congreso, y la reserva sobre el punto tiene el típico tono que en general ha tenido en el kirchnerismo y que si cabe con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha acentuado, si esto fuera posible, porque en general el kirchnerismo ha sido muy hermético. Lo cierto es que a un día de las designaciones en el Senado no hay aún certezas, hay chisme que todos manejamos y demás, pero no hay certezas acerca de, de quién va a ser básicamente el vicepresidente o la vicepresidenta primera, que es el segundo en la línea sucesoria, o la segunda en la línea sucesoria, después del vicepresidente de la Nación, y el titular del bloque, que Miguel Pichetto tiene cara de seguir, pero que confirmadito, lo que se dice confirmadito no está. Sí, creo que es la tónica del kirchnerismo que se agudiza con la reelección de Cristina Kirchner, porque vos habías hecho el cálculo que cuando fue la primera elección, en el 2007, Cristina Kirchner dio a conocer su gabinete el 14 de noviembre. Así es. Bueno, ahora estamos a 29 de noviembre y no se sabe, ya no el gabinete, sino quiénes van a ser las autoridades en el Congreso. La otra vez, hablando con alguna gente cercana al vicepresidente electo, Amado Boudou, comentaban que no tienen idea directamente de cómo se va a terminar de conformar el Gabinete Nacional, quiénes van a continuar, quiénes van a ser relevados, más allá de los que fueron elegidos para cargos legislativos, como es el caso de Domínguez. Bueno, obviamente Boudou se va del Ministerio de Economía porque asume como vicepresidente, o Aníbal Fernández. El resto no sabe. La respuesta ante la pregunta ¿cuándo se va a saber? Y se sabrá el 9 de diciembre, como se supo, y cuál era el parangón. Como la presidenta definió la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, para el Frente para la Victoria, que eran tres candidatos que estaban jugando, es decir, Filmus, Tomada y Boudou, y se supo 4 horas antes del cierre del límite legal previsto para difundir el nombre del candidato. Esto, bueno, genera una expectativa y una tensión entre los propios protagonistas, ¿no? Que no saben, claro, porque no saben realmente cómo se va. No, en general, yo la otra vez lo comentamos, en general hay un... intuyen, porque todos dialogan, es decir, nadie le pregunta a la presidenta, ¿cómo funciona esto en Palacio? Ningún ministro le pregunta a la presidenta qué va a hacer. O sea, porque saben que no van a tener, o sea, porque saben que es una pregunta que va a fondo perdido y que tal vez los pueda damnificar. La presidenta en general, esto he hablado con una, por ahí no hablé con todos, pero hablé con unos cuantos, tampoco le preguntó a nadie si quiere seguir o no. Hasta donde yo sé, uno que se va dijo que quiere seguir, el único de lo que yo conozco, que es Julián Domínguez. Julián Domínguez insinuó que él prefería, siendo que va a la Cámara de Diputados, si es posible que sea presidente de la Cámara, es casi ecológico, es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, dijo que él prefería seguir en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde tiene un prestigio bien ganado y, en fin, ha hecho política con destreza. El ciento y único que dijo algo, digamos, bueno, Amado Boudou no va a decir mucho como vicepresidente, pero tampoco Aníbal Fernández dijo nada, ni Juan Mansur, que fue a su provincia como candidato a vicegobernador y ganó. A partir de ahí, es decir, la presidenta, a nadie le preguntó si quiere seguir o no. Hasta donde yo sé, hasta hace unos pocos días, esto es día a día, puede haber pasado ayer, tampoco le preguntó mucho, digamos, qué pensaba si se iba, o sea, por ejemplo, a quién dejarías, esas cosas que son normales. Y bueno, si vos te fueras, ¿a quién te parece que debería quedar? Uno dice, la presidenta, que como Néstor Kirchner es muy atenta a la cuestión de gestión, sin atribuirle infalibilidad ni omnisciencia, sabe esas cosas. O sea, sabe quién considera, por ejemplo, qué sé yo, Carlos Tomada, que debería quedar en su ministerio si él se fuera. O quién considera Alberto Scilioni. Lo sabe, porque lo conoce a través de... Bueno, porque tiene muchísima información y mucha percepción. De cualquier manera, esas conversaciones habilitan algo, generan algo. Bueno, nada de eso se ha dicho. En la Cámara de Senadores, que es la que está más cercana a resolverse, en general, la atención está más fijada en la vicepresidencia primera, que hasta hace un mes o dos uno pensaba que era cantada para Aníbal Fernández por su peso político, por ser el primer senador de la provincia de Buenos Aires, por una serie de capacidades, como operador, como figura política de cierto peso. Y en los últimos tiempos surgió más la versión de que podría ser una mujer, lo que a partir de ahí, que algo por ahí sí dijo la presidenta en alguna conversación, y que por ahí entonces las que se suponen son Beatriz Rosques de Alperovich, senadora por Tucumán, y María Laura Leguizamón, que es la segunda senadora que entró por provincia de Buenos Aires. Cada una representa un perfil propio, María Laura Leguizamón más cercana a la presidenta, Rosques de Alperovich representa algo más federal, digamos, ¿no? más representante del PJ en general. Igual yo no levantaría ninguna apuesta de nada. Y por otra parte, los titulares de los bloques, Miguel Pichetto y Agustín Rossi, están trabajando como leones porque se está preparando un paquete relativamente importante de leyes que irán o en ordinarias ampliadas o en extraordinarias. Están trabajando en el día a día y entonces su lectura de lo de sus allegados es que van a seguir. Ahora, que les dijera, o sea, están trabajando como si siguieran, o sea, no están trabajando como si se fueran el 10 de diciembre, y por otra parte no hay nadie que esté esperando en la puerta para que ellos le cuenten qué hay que hacer después del 10 de diciembre. Pero tampoco lo saben. Y entonces, la presidenta en ese sentido le gusta manejar la sorpresa, que es un recurso que entiende que forma parte de la iniciativa y del misterio del poder. En el caso de Filmus, Tomada se ingenió, inclusive con pocos elementos, para sorprender. O sea, es decir, porque si bien se manejaban tres candidatos y uno podía hacer una apuesta entre amigos, digamos, y podía hacer cualquier timba, y cualquiera tenía un tercio de posibilidades de acertar, digamos, al conjugar la fórmula, digamos, lo desconcertó a todos. En este caso, habrá que esperar. En cualquier caso, uno mire y dice, en general, en todos los estados del equipo de gobierno, del equipo legislativo, hay relativa tranquilidad, pero no certeza. Y ahí estamos. Un editorial de programa, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a pie. Carolina Francisco va a leer un cuento de Hernán Cassiari. Hernán Cassiari es un escritor nacido en la Argentina, en Mercedes, tiene 40 años clavados, nació en marzo de 1971, se fue a España durante la crisis. El cuento se llama El móvil de Hansel y Gretel, en realidad es una entrada del blog Orsay, que es un blog de Cassiari. Mariana Enríquez te va a contar algo sobre Cassiari. Vamos, Mariana. Hernán Cassiari es de la generación de los nuevos narradores, digamos, los que se llaman los narradores postdictadura, pero una de las diferencias que marcó Hernán fue que no publicó por medios convencionales. Esto quiero decir, la mayor parte de su producción es electrónica, es decir, escribió sus novelas en blogs. La más importante de los textos largos que escribió en blogs, novelas, folletines, como lo quieran llamar, es Más respeto que soy tu madre, que terminó siendo un super éxito en su adaptación para teatro con Antonio Basaya. Super éxito, en serio. pero al publicar la mayor parte de su producción en forma digital y luego, cuando se pasó a papel, convertirlo en un éxito, por un lado desafió la forma normal de circulación de la literatura, pero por otro lado también marcó una excepción, porque hay que decir que esto no sucede frecuentemente. O sea, en general, la literatura que se hace en blogs tendió a quedar ahí. Mucha de ella se publicó luego en libro de papel. No funcionó en libro de papel. Hay algo de la relación de la persona que lee en el blog y cómo lo lee en el blog y la frecuencia y la actualización y una dinámica que después cuando se pasa al papel no funciona tanto. Hernán Cassiari logró romper con ese destino, digamos, no un destino fatal, no de todos, pero sí de la mayoría de la hasta ahora literatura de blog, porque por otra parte el blog ya está medio en desuso, ahora es todo Twitter and Facebook, con lo cual, digamos, también pasó eso. Y lo que está publicando ahora a partir de Orsay, que es su blog, es lo que se llama Orsay de papel, que es una revista que se consigue por suscripción únicamente, porque él también de esta manera decidió hacer una distribución y hacer conocer el trabajo de él y de otro montón de colaboradores, todos muy prestigiosos de una manera distinta. La primera edición de Orsay se agotó y ahora está la segunda, que estaba teniendo algunos problemas de distribución, porque bueno, nada, una distribución alternativa a veces tiene esas cosas, pero seguramente se va a agotar también, porque Hernán Cassiari logró ser en estos años realmente un escritor popular, también usando el humor, sobre todo en el diario Una Mujer Gorda, también creo que es el otro, además de Más respeto que soy tu madre. Así que bueno, supongo que lo que va a leer Carolina también está en ese orden un poco satírico, pero tierno, que tiene lo que escribe Hernán. Ah, tiene su gracia. Yo, a decir verdad, no lo conocía, lo leí acá, me lo mostró Carolina, se llama El móvil de Hansel y Gretel, el móvil por celular, ya, como ya verás. Tiene su encanto y por ahí, hasta si tenemos un ratito, por ahí nos da para que charlemos un cachito. Prestale oreja, El móvil de Hansel y Gretel, de Hernán Cassiari, en la voz de Carolina Francisco. Anoche le contaba a mi hijita Nina un cuento infantil muy famoso, el de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm. En el momento más tenebroso de la aventura, los niños descubren que unos pájaros se han comido las estratégicas bolitas de pan, un sistema muy simple que los hermanitos habían ideado para regresar a casa. Hansel y Gretel se descubren solos en el bosque, perdidos, y comienza a anochecer. Mi hija me dice, justo en ese punto de clímax narrativo, me dice ella, no importa, que lo llamen al papá por el celular. Yo entonces pensé por primera vez que mi hija no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí que espantosa resultaría la literatura, toda ella en general, si el teléfono móvil hubiera existido siempre, como cree mi hija de 4 años. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático? ¿Cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Y sobre todo, ¿qué fácil se hubieran solucionado los intríngulis más célebres de las grandes historias de ficción? Piense el lector, por ejemplo, ahora mismo. Piense el lector en una historia clásica, en cualquiera que se le ocurra, desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por El viejo y el mar, Macbeth, El hombre de la esquina rosada o La familia de Pascual Duarte. No importa si el argumento es elevado o popular, no importa la época ni la geografía. Piensa el lector, ahora mismo, en una historia clásica que conozca al dedillo, con introducción, con nudo y con desenlace. ¿Ya está? Muy bien. Ahora ponga un celular en el bolsillo del protagonista. No un viejo aparato negro empotrado en una pared, no, sino un teléfono como los que existen hoy, con cobertura, con conexión a correo electrónico y chat, con saldo para enviar mensajes de texto y con la posibilidad de realizar llamadas internacionales cuatribanda. ¿Y qué pasa con la historia elegida? ¿Funciona la trama como una seda? Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier sitio, ahora que tienen la opción de chatear, generar videoconferencias y enviarse mensajes de texto, ¿funciona? ¿Verdad que no funciona, no? No funciona un carajo. Nina, sin darse cuenta, me abrió anoche la puerta a una teoría espeluznante. La telefonía inalámbrica va a hacer añicos las viejas historias que narremos, las va a convertir en anécdotas tecnológicas de calidad menor. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba algún mensaje, aunque fuese spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para allí. Un enorme porcentaje de las historias escritas en los 20 siglos que anteceden al actual han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Han podido existir gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de la camisa. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta de Shakespeare, basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. ¿Qué pasa? La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Si Julieta hubiese tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6, diciendo, me hago la muerta, pero no estoy muerta, no te preocupes ni hagas idioteces, beso. Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían gollete, no se hubieran escrito nunca si en la Verona del siglo XIV hubiera existido la promoción banda ancha móvil de Movistar. Muchas obras importantes además habrían tenido que cambiar su nombre por otros más adecuados. Digamos, la tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo la soledad en Macondo y entonces la novela de García Márquez se llamaría Cien años sin conexión. La famosa novela de James Cain, El cartero llama dos veces, escrita en 1934 y llevada más tarde al cine, se llamaría tal vez El Gmail me duplica los correos entrantes y versaría sobre un marido cornudo que descubre, leyendo el historial de chat de su esposa, descubre el romance de la joven adúltera con un forastero de mal vivir. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia en dos actos por un título más acorde a los avances tecnológicos. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. La historia de dos hombres que esperan, en un páramo, la llegada de un tercero que no aparece nunca o que se quedó sin saldo. En la obra El JPG de Dorian Gray, Oscar Wilde contaría su historia de un joven, la historia de un joven que se mantiene siempre lo sano y sin arrugas en virtud a un pacto con Adobe Photoshop, mientras que en la carpeta Imágenes de su teléfono una foto de su rostro se pixela sin remedio paulatinamente hasta perder definición. La bruja del clásico Blancanieves no consultaría todas las noches al espejo sobre quién es la mujer más bella del mundo, porque el coste por llamada del oráculo sería 1,90 la conexión, 0,60 el minuto. También nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura, esto es, los grandes obstáculos que siempre generaron las grandes tramas, fracasarían en la era de la telefonía móvil y del Wi-Fi. Todo ese maravilloso cine romántico en el que al final el muchacho corre como loco por la ciudad a contrarreloj porque su amada está a punto de tomar un avión, se soluciona hoy con un SMS de 4 líneas. Ya no existe ese apuro cursi, ese remordimiento, aquella explicación que nunca llega. No hay que detener a los aviones ni cruzar los mares. No hay que dejar bolitas de pan en el bosque para recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica, vino a decirme anoche mi hija, la Nina, sin querer, nos va a entorpecer las historias que contemos de ahora en adelante. Las hará más tristes, menos sosegadas, mucho más predecibles. Y yo me pregunto, ¿no estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, veamos, alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no se sube a ese avión, que la vida es aquí y ahora? No. Le vamos a enviar un mensaje de texto lastimoso, un mensaje breve desde el sofá, 4 líneas con mayúsculas. Quizá le haremos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer amada, no tenga su telefonito en modo vibrador. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duque está yendo allí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. Atenti, no vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos que unos pájaros se han comido las migas de pan. Ay, nuestras tramas están perdiendo el brillo. Las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos hemos convertido en héroes perezosos. Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a Pie. Estoy en contra, está buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, pero nada, vos apagás el celular y generás todo de nuevo, siempre, es todo. Digo, la hipercomunicación genera una serie de certidumbres que se caen con nada. O sea, no te respondo al celular y ya está, ya generaste, se van a hacer 5.000 situaciones, ya está. No, aparte ahora hay equívocos nuevos, por ejemplo, claro. Suponiendo que uno está todo el día comunicado, no contesta un mensaje y la persona se interpreta que uno no quiso contestar, entonces capaz que ni lo recibió el mensaje. Claro. Sí, o que estaba de trampa. Digo, ¿por qué no contestaste? Porque estoy sin lugar, sin antena. Yo que tengo un celular viejo me quedo sin antena en casi cualquier lado. Y nada, no genero nada porque nadie sospecha nada de mí. Como pájaros en el aire, que confirma, encastra perfectamente en la consigna. Temas musicales sobre ascendientes directos. Padres, madres, abuelos, abuelas, tatarabuelos, bisabuelos. Las tías no son ascendientes directos, son colaterales. Pero bueno, no se puede tener todo. Peteco Carabajal, interpretando, Analía Soria lo pidió a través de Facebook, a nuestra producción también le gustaba, a nuestro equipo también, lo pedís, lo tenés, vamos. Las manos de mi madre. Entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por la mañana. Cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre. hace falta está Mercedes Sosa con Peteco. Junto a los pájaros que aman la vida, la construye con el trabajo, arde la leña y mira el barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh, de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo amado, trapos calientes en los inviernos. Ella se brinda en cálida, noble, sincera, limpia de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al oso? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otro pájaro, junto a los pájaros que aman. Con el trabajo arde la leña, limpia el barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh, oh. La la la la la la la la la la la la la. ¿Algún mensajecito, por favor, Nidia Aguirre? Cómo no, Mario, tenemos muchos mensajes. Lidia Rivarola dice, ya dejaron de ser un súper, ahora son hiper equipazo. Ayer no los pude escuchar, pero estoy firme hoy para acompañarlos. Les mando un beso. Les dije que son imperdibles. Analía Soria da las buenas tardes. Linda, linda tarde de primaveral, aunque se acerca cada vez más a una tarde veranito porteño anticipado. Vuelvo luego de un retiro espiritual murístico radial de fin de semana largo. Un abrazo para todos. Pide también Gabriel Aníbal Rearte no olvidar a Rodolfo Ortega Peña y a Eduardo Luis Duhalde, que tanto hicieron por la historiografía nacional en la línea de Rosa, Scalabrini, Ramos y Arregui. Uh-huh. Alicia Guevara dice, hola gente, ¿cómo andan? Escuchando desde el principio yo. Si la nación, escribe con Z, ¿no? Dice, está en contra, sé que yo estoy a favor, ni un segundo de reflexión necesito para tomar alguna posición. Tres en punto de la tarde, Viñeschi, súper espectacular, José Luis Lux, Adriana Barata. Está complicado Viñeschi, porque los demás somos hiper. Él es súper. No, todos somos hiper. Supermercado, hipermercado. Es súper. Adriana, sí, pero mirá con este mensaje de Adriana Barata, dice, muy buen análisis. Uy, multibachi per te. ¿Qué contesta? En hebreo entiendo nada. No, en serio. No, no vamos a permitir que hagan de Sergio un objeto sexual. ¿Ya lo ves? Bueno, Carlos Andrés Isola, hola, escucho a Viñeschi, dice, no sé si está bien escrito o no, para nada, lo escribió muy mal, pero Carlos, te vamos a disculpar. Decir que Perón nunca reivindicó a Rosas, y aún me parece escuchar al general decir, la línea nacional es San Martín-Rosas-Perón. No, pero corrijo y destaco lo que dijo Sergio, y lo digo yo porque parte tomó, el primer peronismo no lo reivindicó. Perón aprendió revisionismo histórico en el exilio. Y doy vuelta. Es más, Perón se enteró que José, que el general Valle era un héroe del peronismo años después del fusilamiento de Valle. y que lo miren, que lo miren, que lo miren. Quien ha escrito cosas muy interesantes de esta es un maestro nuestro, que es Salvador Ferla. Y Horacio González, en Los Buenos Tiempos, alguna línea también escribió. Alguna línea también escribió. Cito a alguien de autoridad para cobijarme, digamos, pero estoy convencido. Perón aprendió revisionismo histórico en el exilio, se lo enseñaron las masas peronistas, el pueblo peronista y los intelectuales y académicos peronistas. Es así, no está mal, pero es así. Por Nacional, Argentina se informa. Servicio informativo de la Radio Pública, las voces de Gladys Pierpaoli, Fernando Pedernera, Deportes con Gustavo Ger. Aquí vamos. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 8 décimos, la sensación térmica 30 grados 2 décimos, humedad 59%, el cielo está despejado. En tanto, en Paraná la temperatura es de 30 grados 6 décimas, humedad 47% y el cielo parcialmente nublado. Miles de adultos entrerrianos completaron sus estudios primarios y secundarios. La justicia le denegó la prisión domiciliaria a un médico acusado de robo de bebés en la dictadura. La sala primera del Tribunal de Apelaciones ratificó de esa manera que Norberto Bianco debe permanecer en una cárcel común. La defensa argumentó que el represor es un paciente no autoválido que requiere la asistencia permanente de una persona para satisfacer sus necesidades. Los camaristas Eduardo Faraj y Jorge Ballestero estimaron que no surge del expediente constancia que permita presumir que la detención de Bianco en el complejo penitenciario en cuestión agrave su situación actual. American Airlines se declaró en bancarrota. La aerolínea norteamericana y su matriz AMR pidieron la protección de los acreedores al acogerse a la ley de suspensión de pagos debido a las elevadas pérdidas. La compañía, la tercera en Estados Unidos, declaró no obstante que la actividad de los vuelos por ahora seguirá normal gracias a una disponibilidad de 4.100 millones de dólares. Deportes. Hoy 21-15, partido de Copa Libertadores de vuelta. Vélez recibe a Liga de Quito de Ecuador. Vélez con Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz y Emiliano Papa. Augusto Fernández, Canteros, Víctor Zapata, Ramírez, Martínez y Franco. Con arbitraje de José Buitrago de Colombia, Vélez, que perdió 2-0 en Ecuador, recibe 21-15 a Liga de Quito. El tiempo. En Paraná, Entre Ríos, la temperatura es de 30 grados 6 décimos, la humedad del 47% y el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 8 décimas, sensación térmica 30 grados 2 décimas, humedad 59% y el cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Fernando, te escuchamos. Y así vamos. 31 de octubre de este año, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo: un Irán nuclear generará una amenaza grave para Medio Oriente y todo el mundo, y por supuesto supone una amenaza directa fuerte para nosotros. El 2 de noviembre lanzó un misil balístico, que es un misil con ojivas nucleares, como una muestra de expresión y poderío en territorio, claramente, en una base militar que queda al oeste del territorio de Israel. Y el 10 de noviembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, dijo que un ataque a Irán, porque esto lo sugirió el propio Netanyahu, podría generar efectos inesperados. Esto nos llamó bastante la atención, y en especial también por el freno que le pone Estados Unidos a una vocación casi de intervención de Israel, en la insistencia esta que no solamente viene trayendo Israel, también Estados Unidos, gran parte de Europa y propiamente la Organización Internacional de Energía Atómica sobre los reactores nucleares o sobre la energía nuclear que maneja Irán. Y la diferencia que hay entre opiniones. Irán dice a partir de su primera plana que está haciendo energía nucleoeléctrica, reactores totalmente diferenciados de lo que significa tratamiento de agua pesada para armas nucleares, y Europa y el resto del mundo insisten en que Irán tiene que terminar con esa carrera armamentística. Vamos a hablar con Gustavo Laúd, especialista en relaciones internacionales y temas de energía. Es un investigador muy reconocido sobre este tema y por eso lo vamos a consultar. Gustavo, Fernando Piana te saluda. ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por el llamado. Igualmente. Separamos este hecho, que no es aislado, obviamente, que tiene muchos antecedentes, sí, y tiene también posterioridad, pero me parecieron como un juego de piezas bastante peligroso, en principio, por la avanzada israelí, segundo, por el freno que le pone Estados Unidos, y tercero, porque se termina por coronar hoy con unos incidentes en la embajada del Reino Unido, en la capital iraní, donde 200 muchachos quemaron banderas, etcétera, por las sanciones comerciales de Gran Bretaña. ¿Cómo estás viendo justamente vos este escenario? Mira, Fernando, yo lo veo con un escenario en este momento tan crítico, en donde tenemos varios intereses de carácter geopolítico, económicos, políticos en juego. Lo veo como una situación realmente complicada, más que nada porque hay un escenario interno en Irán, en donde después de una situación en donde los moderados han vuelto a tener un escenario de cierto control sobre el poder real. Nos encontramos con una situación en donde la dupla Netanyahu-Lieberman en Israel han decidido avanzar por el plano de una política de irresponsabilidad absoluta en el ámbito internacional, a partir de una situación yo creo realmente crítica, que es que el organismo internacional encargado de encarar todas las evaluaciones de control sobre el desarrollo de los programas nucleares de los países, que es la Agencia Internacional de la Energía Atómica, hoy está cumpliendo un rol en donde ha desfigurado básicamente su función central, ¿no? Ahora, entonces, Gustavo, sí. A mí lo que me preocupa acá es que el condimento de la política interna israelí, que es una política de extrema derecha, más la pelea que hay entre moderados y ultras en Irán, y la situación de este organismo internacional con las presiones de la dupla Estados Unidos y Gran Bretaña para llegar a determinados objetivos, en términos de su propia agenda nuclear y su agenda política en toda la región, determinen situaciones casi incontrolables, ¿no? Vos sabés que, Gustavo, cuando estaba leyendo un poquito más profundamente el material, lo primero que fui a buscar es, y creo que sabrá reconocer este dato, es si había alguna elección cerca en Israel. Bueno, no, ni siquiera legislativa, etcétera. Generalmente suele suceder que cuando hay elecciones en Israel hay un gesto de cierta arrogancia hacia los enemigos clásicos de Israel, en ese caso. Pero esta vez no lo hay. ¿Cuál es el dato concreto? ¿Hay alguna avanzada? Porque los países árabes en la última cumbre de la Organización Internacional de Energía Atómica, el 22 de noviembre, dijeron, por favor, traten de poner un acento también a Israel, porque se dice que tiene 200 ojivas nucleares. Entonces, mira, Mira, Fernando, respecto a la cantidad de armamento nuclear dispuesto para ser utilizado en armas estratégicas convencionales y en otro tipo de dispositivos, no está claro para nadie. Mm. Se habla entre 200 y 400 ojivas nucleares. El problema es que, afrontado esto ante un sistema comunicacional que está permanentemente dominado por una agenda temática, donde siempre se orienta la información en los tejados hacia un lado, nosotros no estamos en condiciones de elaborar comentarios que sean fruto de un diagnóstico más o menos parcial, digamos, ¿no? Es decir, mejor dicho, a ver, imparcial de la situación. Lo que tenemos, sí, son visiones parciales permanentes que están atrasadas por los intereses israelíes que son apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y entonces me parece que aquí lo que está pasando, Fernando, que hay un escenario de serio riesgo para los intereses vitales de las potencias occidentales en materia de aprovisionamiento de energía, que está dado por los últimos cambios que han ocurrido. No solo que Irán en los últimos años, después de la guerra de Irak, se ha fortalecido, después del desastre en Afganistán, más aún, sino que también tenés el cambio estratégico fundamental que significaron las revoluciones árabes y el papel de Turquía en la región, ¿no? Y en especial, se ha distanciado bastante de Israel en los últimos. Y en especial la respuesta de China ante todo este incidente, que dijo absolutamente en desacuerdo con un posible ataque, etcétera, porque recibe un tercio de su combustible. Por supuesto. Es que aquí también, Fernando, ¿cómo no ver un intento por perjudicar tanto a Rusia como a China, fundamentalmente, ¿no? En este juego geopolítico tan riesgoso y perverso a la vez, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación bastante complicada. Sí. Finalmente no creo que llegue a ocurrir algo, pero igualmente es una situación que va a ser difícil controlar, más que nada a partir de las repercusiones que en los próximos meses esto va a seguir teniendo, ¿no? Clarísimo. Gustavo Laud, muchísimas gracias por estas opiniones, porque es un tema muy delicado y que por lo menos hay que seguir muy de cerca. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a vos y estamos en contacto cuando quieras. Dale. Un abrazo. Hablamos con Gustavo Laud, especialista en relaciones internacionales y temas de energía, sobre esta amenaza que ya lleva unos días, pero que fue una alerta para el mundo, de Israel para Irán. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Seguimos con temas musicales vinculados a padre, madre, ascendientes. Mama, yo quiero un novio. Mama, en este caso. Y es distinto, ¿no? La madre, la mama, el padre de Serrat, ¿no? Cada uno tiene. Mama, yo quiero un novio. La orquesta de Miguel Caló, la voz de Francisco Amor, lo pidió Julio de Villalugano, pidió bien, lo tiene. Que do atashi ni wa no tarina y no. Encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Ay, hermoso, elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Mas cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y lo piante con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre. Un comentario le hacemos a nuestros oyentes, a los que están llamando, dejando mensajes grabados en la línea telefónica, que por ahora hay una dificultad técnica menor. En este momento no podemos reproducirlos, o sea, no es que hayamos decidido no pasarlos al aire, sino que no podemos reproducirlos, están los técnicos tratando de resolverlo, seguramente se va a arreglar en algún momento, ojalá que sea en el durante el tiempo del programa. Por eso decimos, estos mensajes en este momento están retenidos contra nuestra voluntad, lo que demuestra que todo esto que decía Casiari es un buen bullshit, porque en definitiva vos tenés todos los medios de comunicación, después las cosas se descomponen, no sabes bien por qué, y vos, por ejemplo, estás pensando en esto, Weinfeld no quiere pasar mi mensaje. Cabo que pensás, ¿vos me creés esto? No me creés nada. Pero sí, Weinfeld lo pone en términos de Terminator, más o menos, porque vos dijiste, están arreglando los técnicos, ¿no? Y en realidad es una computadora pedorra que se cayó. Bueno, está bien, pero hay alguien que... Me encanta también, porque le pusiste onda, Mario. Pero, digo, hay alguien, de cualquier forma, digo mucha onda. Una computadora que se cae, digo, y le hablo yo, no levanta nunca, tiene que venir alguien que tenga alguna noción y hacerlo, y es un técnico, si es un técnico o dos técnicos, es un equipo, es lo mismo. Entonces, digo, tiene el savoir-faire de poder resolverlo, digo, si la idea es decir qué calidad tiene la computadora o digamos o algo, o decir que en vez de un equipo hay uno, y bueno, es lo mismo. Igual en Argentina la aventura es posible todavía, siempre. Todavía, y se puede. Nidia sí tiene algunos mensajes. ¿Cómo porque no? Estas compus están andando. Nidia. Exactamente. Osvaldo Dalbón dice... Nidia Aguirre hace cuernitos, la quiero denunciar al aire, porque esto es una superstición, pero está bien que las haga, está bien que los haga, porque entonces va a poder leerlo. Creo fervorosamente. Osvaldo Dalbón dice, esta mujer, por Sarlo, y demás intelectuales del país, podrán analizar y escribir la historia, pero jamás van a entender que las gentes, esto encomillado, muy a pesar de ellos, tenemos pensamientos propios. Y ya hace años que hemos decidido que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la que nosotros creemos que es la verdadera. Esta gente jamás entenderá que si son bestseller, los libros que piensan distinto a la historia oficial, por algo será. No seremos intelectuales, pero no comemos vidrio. Ayer en un mensaje les conté que Historia Argentina en 1970-71 de cuarto y quinto año, mi profesora la dio con los libros de José María Rosa y el diario La Opinión. Desde entonces, para mí, esta fue la historia que yo creo cercana a la verdadera. Sarlo, ponete en la fila. Jamás serás bestseller. ¿Sigo yo? Sí. ¿Cómo no? Normita Buloñe, pregunto, ¿la revista esa que pone las personalidades del año no se olvidó de la personalidad más grande de este año? Estaba Macri, ¿no faltaba alguien? Pregunta. Eduardo Alfredo Vitullo, hola gente de a pie, ahora se podrán discutir las opiniones encontradas de Galasso y Feynman sobre la simpatía de los patriotas, Moreno, por ejemplo, a las grandes potencias de la época. Galasso tiempo atrás lo maltrató exageradamente a Feynman por opinar que los patriotas respondían cada uno a Inglaterra, Francia, España y Portugal. Sí, esta polémica, por cierto, cada uno tiene sus pareceres y todo, yo tengo una enorme amistad y un enorme respeto por José Palo y también un enorme respeto por Norberto Galasso, que tiene una obra inconmensurable y que sigue produciendo, sin duda. Nuestros técnicos, Fernando. ¿Viste? No, fue nuestra, palabra. Nuestros palabra. Técnicos, en una tarea, digamos, en Titanic. Una tarea de alta Titanic. Tecnología, sí. Han reparado el sistema, y por lo tanto se van a poder escuchar algunos de los numerosos llamados telefónicos que nos han llegado y disipar todas las sospechas que vos tenías. Porque vos pensás así, vos sos conspirativo, vos pensás, este dice que no funciona porque no quiere pasar mi mensaje. No es así, yo no quiero pasar tu mensaje, pero invento otros pretextos. A ver. Me llamo Noemí, soy de Caseros, estoy escuchando el programa como todas las tardes. Y para la música, a mí se me ocurre Carpintería José por Jairo, que se trata de José, de María y el niño. Y es una cosa bellísima, si fueran tan amables de poder pasarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, desde Tucumán los saluda Ruth y les dice que le gustaría escuchar Mi viejo por Piero. No se atrevan a tocar a mi vieja por Papo. Mamá vieja por los Visconti y el abuelo por Alberto Cortés. Son geniales y mis siestas son mejores con ustedes. Un beso. Hola Mario, vos no sos un GPS, sos un faro que ilumina nuestras vidas. Mira, como tema me gustaría que pasen Si ves a mi padre de León Gieco o Mother de Lennon. O bueno, ay, pobre madre mía, de Carlos Gardel, pero bueno, un poco triste. Les mando un besito grande. Como tiene que ver con la consigna, vamos a leer este mensaje de correo electrónico de Miriam López y dice: sé que pasan música, pero si encontraran a alguien recitando la balada de los dos abuelos de Guillén, sería tan lindo escucharla. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy María del Carmen de Moreno. En relación a lo que dijo la señora Sarlo, yo considero que tiene razón cuando habla de fósiles, pero el fósil es ella, el único fósil que hay es ella, porque está haciendo cada cosa y está diciendo cada cosa como si fuera la intelectualidad al máximo ella. Bueno, Mirta ha escrito, dice, una luminaria la señora que escribió ese texto. Nadie lo había pensado y mucho menos se nos ocurriría escribir un texto al respecto. Nos ganó de mano a todos. Bueno, es un chiste. Saludos amorosos para el programa de mayor calidad de la radio pública. Hola Mario, no digas que no me apure. Gerardo de Núñez, buenas tardes. Temas con familiares. Bueno, padre, de Patsy and Dion por Patsy and Dion. Si lo conoces, vas a coincidir conmigo que es un buen momento para emocionarse. Y si no lo conoces, búscalo y te vas a emocionar. Padre de Patsy and Dion. No, ya sé. Le preguntaba a Nidia si conocía ese tema de Patsy and Dion. Ella me dice si conoce a Patsy and Dion. A Patsy and Dion hasta yo lo conozco. Pero no, no, pero también es parte de su repertorio. Es español y lo conozco, pero hay que ver si está en nuestra discoteca, que ese es otro tema. No sé, ahora le vamos a pedir a nuestros técnicos que... Excelente lo de Sergio. Faltó nombrar a Vicente Sierra, a mi gusto, bueno. Pero... nada, me pareció brillante. Creo que esto es lo importante, transmitir, que la gente empiece a enterarse. Y esto es lo que hay que hacer. Por eso los dueños de todo quieren que la gente siga sumergida en Tinelli, en la ignorancia, en el no saber. Y Lazarlo de barbaridades y de momias sabe mucho. Me parece que debiera dedicarse más a eso. Un abrazo. Fernando Mute, porque Rosas, Irigoyen, Perón, Néstor, Cristina, dice, ellos amplían la base de ciudadanía, nos dan entidad como pueblo, nos permiten ser y eso les da mucho miedo. Y hacen muy bien en tenerlo, ¿no? Sí, buenas tardes Mario y equipo. Mira, ya que están hablando del tema de Europa y de Latinoamérica, te cuento que el 24 de noviembre fue el cumpleaños de nuestro ministro de producción, que es Julián Domínguez. Yo soy de Chacabuco. Bueno, cuando estaban en el grupo de los 20, no entendían lo que pasaba, porque ellos están poniendo tecnócratas en los gobiernos, y nosotros tenemos políticos que vamos para adelante y que el país y Latinoamérica irán creciendo. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, Sergio Viñeschi, hace una columna que dura 11 minutos, 12 máximo, con alguna interferencia mía, y habla del revisionismo histórico. Si quisiera designar, nombrar nomás a todos los autores, se le comen la columna. Obviamente uno menciona algunos referencias, faros, ejemplos, es decir, son que vienen a la sazón del relato. También lo haría si mencionara a todos los dueños de los panteones, que son pocos, pero que son unos cuantos también acá y allá. En definitiva, es decir, es evidente. Y aparte, por otra parte, claro, cada uno tiene sus valoraciones y sus criterios a este respecto. Una anécdota que me había olvidado, iba a contar en otro momento y ahora me volvió a la cabeza dos. Primero, en general el revisionismo histórico se caracterizó por buenas plumas. O sea, o en general gente que escribía bien, que escribía lindo, que escribía fogoso, que escribía polémico, de distintas tonalidades, digamos, los que eran más académicos, los que eran más, digamos, de filo contra filo y pum, ¿no? de batalla, como Arturo Jarrich, pero en general buenas plumas. Uno dice, José María Rosa escribía muy bien, Jorge Abelardo Ramos era chispeante escribiendo, aparte, yo creo que inventaba, con respeto, que inventaba o, digamos, reformulaba una serie de anécdotas con sentido didáctico, lo que pasó Clara me parece fantástico, pero total, ¿no? Es decir, en definitiva, y ciertamente contaba muy bien, se comprendía muy bien, y sobre todo porque, como dijo Sergio, trataban de armar un relato, y para armar un relato hay que contarlo bien. Bueno, no lo nombré tampoco, pero Manuel Gálvez fue nominado 3 veces al Premio Nobel de Literatura. Así que miren lo que estamos hablando. Y lo que él escribió de Sarmiento, siendo que es un revisionista y no estaba muy a favor, supera y mucho a lo que se ha escrito en los últimos años desde la Academia sobre Sarmiento. Sí, muy buenas plumas, creo que en eso tienen una gran ventaja. Y una anécdota que recuerdo, y aparte que está accesible en los libros del... de Ernesto Palacio, que escribió una bellísima, también un revisionista nacionalista, entre peronista y de que escribió una bellísima historia de la nación argentina, que contaban sus biógrafos que se puso un poncho encima, se metió en una pieza y la escribió, o sea que la tenía toda en la cabeza, unos libros de consulta, y la escribió, y todo el mundo se pone muy nervioso por esto, estuvo un rato, porque es una bruta historia. Y encara la batalla de Caseros y dice, bueno, estaba por realizarse, estoy simplificando, estoy citando de memoria, puedo equivocar algún detalle. Se planteó la batalla de Caseros, estaban los tales de tal lado, estaban los tales de tal otro, se enfrentaban, y pone, desafortunadamente perdimos. Dijo, no sé qué habrá dicho la Academia. Ahora, léete la historia argentina de Ernesto Palacio, porque la vas a entender, no para compartirla, la vas a entender de pe a pa, y vas a tener una referencia para hilar, que esto también es importante en la transmisión y en la divulgación. Insisto, yo no soy quien para hacer el ranking de historiadores, y seguramente si lo haría pondría algunos de los que están en el Parnaso de la Nación, del diario de la Nación. Digo, sin duda, pero me parece que en estas cosas hay un elemento discriminatorio y de arrogancia muy, muy grande, muy, muy grande. E insisto, digo, escribir bien y transmitir bien, hasta donde yo entiendo, es una virtud. Y si me apurás un cachito en estos temas, una virtud democrática. Si me apurás. Un día lo vamos a reportear a Viñez y le vamos a preguntar su relación, pero no va a ser hoy, porque si no se va a meter en un brete, su relación con la Academia y con esta gente y todo. Yo salgo de ahí. Él viene de ahí, ahora por ahí estamos contrarreloj, pero en estos días que vamos a seguir recorriendo el tema, por ahí te vamos a pedir que cuentes, no en términos, ¿cómo se llama? Vindicativos, sino en términos informativos lo que significa eso. Y yo siempre que hablo de esto digo... Hay un maestro cercanito que teníamos, algunos de nosotros, que era Salvador Ferla, un autodidacta enorme, un tipo italiano él, que se formó solito, que tenía una formación de base, que escribió libros bellísimos, bellísimos, un revisionista a su modo, también, que nunca me canso de recomendar, ni de Aguirre. 3:30 p.m, las voces de Alicia Cuniverti, Silvia Mila y la puesta en el aire de Matías Arreceigor. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimas, la sensación térmica 31 grados 4 décimas, humedad de 58%. Avanza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Juan. En el debate declaró como testigo la jueza de ejecución penal de San Juan, Margarita Camus. La magistrada, que es querellante en el caso, contó sobre las torturas, simulacros de fusilamiento y los vejámenes de los que fue objeto en el interior del penal de Chimbas de San Juan en el mes de noviembre de 1976. En la causa hay 5 represores imputados, 7 prófugos y Luciano Benjamín Menéndez, apartado por enfermedad. Mauricio Macri reclamó una autopista y el secretario de Transporte le replicó que primero se haga cargo del subte. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, le pidió al gobierno nacional que impulse la construcción de la autopista de la Ribera para eliminar el tránsito de camiones en la zona de Puerto Madero. Creo que estaría bueno que podamos retomar esta obra largamente demorada, no años sino décadas, más de 30 años de la autopista ribereña, que resolvería un enorme nivel de agresión que recibe la ciudad con el tráfico, el tránsito de carga norte-sur, sur-norte. Frente a ese pedido, el secretario de Transporte, Ricardo Schiavi, le pidió a Macri que antes de pensar en la construcción de una gran obra de infraestructura, piensen cómo gestionar el subterráneo. Nosotros estamos esperando que Macri asuma la responsabilidad de tomar los subtes. La autopista no hay que hacerla, lo cual es una obra muy importante, pero hay que construirla, realizarla. Los subtes están hechos, se los estamos pasando con recursos, pagándole el subsidio la mitad por un año, así que tal cual el plan de esto, que me parece un lindo gesto, nosotros esperamos que en el curso de estos días asuma la responsabilidad de tomar el servicio público más importante que tiene la ciudad, que es el subte. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 4 décimas, sensación térmica 31 grados 4 décimas, humedad 48%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Emilio Tenti Fanfani, docente, investigador, especialista en educación. Sí, veo con sorpresa que Emilio Tenti Fanfani nació en Italia, en Ancona, y que es argentino naturalizado, cosa que en verdad no sabía. Yo lo hacía mendocino de raigal. De crianza. Llegué en el 49. Ya, todavía venían algunos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestras voces en Gente de a pie. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Nuestros técnicos le han acercado un micrófono a Mariana Enríquez y por lo tanto la vamos a poder escuchar. Mario. Sí, fue complicada. Fue complicada. La llegada de este aparato a mí. Bueno, complicada también es la llegada de la película que les voy a recomendar hoy, que se llama Melancolía. Melancolía, le podemos decir así, no nos andamos enredando, de el director danés Lars von Trier, probablemente de los directores relativamente famosos, el más controvertido, el más polémico, por usar una palabra trillada, y claramente el que está más loco de todos. En el sentido literal de la palabra, digo, el hombre no viaja muy poco porque tiene una fobia muy importante a viajar, tiene fobia social, sufre de depresión, digo loco con cariño, porque a mí me pasa más o menos lo mismo que a él en época. Pero científico. Claro, sí. Cariño, digamos, no, en el sentido de que yo también estoy loca, etcétera. Bueno. Cuestión que Lars von Trier se ha hecho una, además de que ha hecho una cosa que a mí me parece interesante, que es con sus problemas hacerse una fama que le sirve para promocionar sus películas, lo cual siempre es bueno, digamos, ¿no? Si uno está padeciendo con algo, más vale explotarlo comercialmente para que al menos no dé algún tipo de retribución. Pero además hizo un cuerpo de trabajo que siempre fue de lo más debatido y posiblemente de lo más interesante, incluso cuando es insoportable en su filmografía. Muchos recordarán la primera película que tuvo trascendencia, la había filmado antes en Dinamarca, pero quizá la primera que tuvo algún, yo no diría popularidad, porque no es eso, pero sí en ciertos círculos, fue Contra Viento y Marea, del 96. Una película muy romántica, muy exaltada, muy muy complicada en algún sentido, porque tenía una protagonista femenina que en su entrega total llegaba al martirio, y Emily Watson era la actriz, y casi uno se podría decir que en el director había cierta satisfacción en ver el sufrimiento de esa mujer, cosa que después él no hizo más que confirmar con el resto de esas películas. Esta película, Emily Watson ganó mejor actriz en el Festival de Cannes, cosa que es otra característica de von Trier. Y también se hizo famoso en el 95, que fue más o menos la misma época en que se conoció esta película, por armar un grupo que es el grupo de Dogma 95, que ya no existe más, hace mucho que no existe. Mirá, más. Me había olvidado. Sí, pero que permaneció mucho tiempo como ya rara vez hacen grupos de vanguardia, hay gente que escribe un manifiesto, diga las cosas, hay que hacerlas así. Una vez que aparece un grupo con estos objetivos, tiende a tener mucha prensa. Dogma 95 era un grupo de cineastas escandinavos, después se le unieron algunos de otros países, pero originalmente eran escandinavos, que decían hay que filmar sin iluminación artificial, con cámara digital, con lo mínimo, claro, sí, con lo mínimo de sonido, o sea, lo más al natural que se pueda para hacer como una suerte de hiperrealismo. La película más famosa quizá de Dogma 95 es La Celebración, de claro. Thomas Vinterberg, que en este momento están haciendo la versión teatral aquí en la calle Corrientes. Pero von Trier hizo muchas otras películas, algunas muy extrañas, como la serie Dogville, que era, para los que no se acuerdan, esa con Nicole Kidman y sin escenario, sin escenografía. Sí. Están como en un teatro con las cosas, con las cosas, sí, dibujadas en el piso, una película complicada, bastante insoportable, y otras muy, muy dramáticas como Bailarina en la Oscuridad, con Björk, que también ganó la Palma de Oro en Cannes. Una película tremenda, exactamente. Por la pena de muerte. Tremenda. Tremenda. ¿Eh? Algo que ver con la pena. Eso de la pena de muerte, sí, salía entre otras cosas. Sí, esa es como... Sí. Pero, como les decía, ganó la canción, ganó el Oscar, sí. La película ganó la Palma de Oro, Björk también. Es una gran película que uno ve una sola vez en la vida y dice, bueno, macanudo. Cuestión. Por suerte yo la vi. Sí, sí, sí. Cuestión es que Lars, en el año pasado, o este año, perdón, en Cannes, presentó su nueva película, después de otra película muy controvertida llamada Anticristo, de la que no voy a dar detalles porque es casi todo bastante desagradable, que se llama esta, Melancolía. Y hubo una reacción, yo diría, mezclada, pero sobre todo muy admirada. La película gustó mucho, cosa que no suele suceder. Y él hizo una movida de autodestrucción típica de von Trier, que fue dar una conferencia de prensa y enredarse hablando de una productora que se llama Susan Bier, es una productora, creo que es escandinava, pero no recuerdo de qué país. Empezó a hablar de ella y empezó a contar que ella era judía, que él la había creído durante muchos años que era judío. Lars von Trier tuvo una historia familiar muy compleja, con adopciones y una familia que, entre otras cosas, no creía en que a los niños había que ponerle ningún tipo de límite, cosa que redundaba en que él anduviera suelto por el mundo desde los 3 años con una llave de su casa colgando en alrededor del cuello para que entrara y saliera cuando quisiera, por ejemplo. Después contó que él en realidad había sido alemán, terminó diciendo, no se entiende muy bien cómo, que lo entendía Hitler. Luego de decir esto hubo un silencio total, y él dijo, bueno, de esto no puedo salir, y dijo así, bueno, como okay, escriban que soy nazi. Era un chiste, todo esto si uno ve en YouTube la conferencia de prensa lo dice como sonriente, pero es sumamente irritante, él sabe por qué lo está diciendo. Y rápidamente Khan lo declaró persona no grata. No puede ir más. Chao. La consecuencia en nuestro país de esto es que su última película, Melancolía, no tendrá estreno comercial porque la distribuidora decidió solidarizarse decidió ir por diciendo que había ofendido a la comunidad judía y por lo tanto la película no se podía estrenar. De hecho, no se va a estrenar, pero... Esta semana se hace la Semana del Cine Europeo en el Cine Gaumont y han tenido a bien de programar Melancolía, lo cual es una gran idea. La película se había visto en el Festival de Mar del Plata. Y digo tengo a bien porque yo, que soy difícil para el cine, la vi por medios non sanctos, porque no se puede ver de otra manera, y me pareció una película extraordinaria. Una película compleja. Les cuento más o menos de qué va y van a ver por qué digo que es una película compleja. Tiene dos partes, Melancolía. La primera parte, Melancolía, es sobre una boda que sale mal. Una mujer, la actriz, que es la actriz que ganó como mejor actriz en Cannes también y probablemente gane su Oscar, que es Kirsten Dunst. Kirsten Dunst es la nena de... Es una actriz muy dúctil, como verán, porque es la chica que hace de la novia de Spider-Man, del Hombre Araña, y también la que hizo María Antonieta en la película de Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola. Es una actriz que puede hacer más o menos todo. Tiene una cara muy extraña. Es esta mujer que se casa en la mansión de su cuñado, que le presta la mansión. Su cuñado es Kiefer Sutherland, en un papel extrañísimo, queda muy bien de supermagnate mala onda, es el señor de 24. Y lo que le pasa a ella es que está muy deprimida, pero deprimida de verdad, no es que está de bajón. Está sufriendo una depresión, está haciendo lo que puede porque todos le montaron esta super fiesta y ella no es feliz, no es feliz de una manera totalmente desesperante. Y lo que hace es arruinar su matrimonio. Es desesperante de ver toda esa primera parte de la película, se llama Justine, porque uno ve como todo el mundo está tratando de que ella la pase bien y ella no quiere pasarla bien porque quiere confirmar que es todo, que nada, quiere básicamente se termine esto. Bueno, esto se termina además de una manera porque en la segunda parte de la película, y no les estoy contando nada porque al principio hay una especie de obertura con música de Wagner donde Lars von Trier cuenta todo, lo que descubrimos es que, y medio lo sabemos durante la primera parte, pero es muy periférico este tema de la boda, que realmente es una referencia a la celebración de Winterberg, toda esta fiesta, y también algunas películas como de costumbrismo familiar de Bergman, o sea, con todo ese tipo de intensidad. En la segunda parte descubrimos que hay un fenómeno astronómico que está ocurriendo, que es que va a pasar cerca de la Tierra, en la cola de un cometa, un planeta que no se sabía que existía o sí, pero bueno, estaba detrás del Sol y que va a pasar muy cerca de la Tierra, pero supuestamente no la va a rozar. Supuestamente no la va a rozar. Si roza a la Tierra, es el fin del mundo. Y lo que hace von Trier es una cosa muy peculiar. Porque nuestros técnicos van a averiguar si la roza o no la roza. Sí. Lo que termina haciendo es una película sobre, por un lado, la depresión, el planeta, se llama Melancolía, digamos, donde equipara de alguna manera la desolación existencial de esta mujer con lo inexorable de un planeta que le va a poner fin a la Tierra en un plano real a su vida emocional, digamos. Es como una muerte emotiva, de alguna manera, es una metáfora así grandísima. Pero además hace una película sobre el fin del mundo que no tiene nadie corriendo, nada en llamas, no hay un tiro, es todo lo contrario y casi deliberadamente, es muy silenciosa, el planeta se va acercando, uno lo ve todo el tiempo, su equipo de efectos especiales ha hecho un trabajo increíble, por eso es muy bueno que la den en pantalla grande, porque ver esto es ver cómo el planeta se acerca muy despacio, muy lentamente. Tienen ellos para ver cuánto se va acercando un telescopio casero y una especie de artefacto rudimentario que es un alambre en cuya punta hay un círculo, uno lo pone contra la circunferencia del planeta. Y si en 5 minutos el planeta es más chico, quiere decir que se alejó. Y si es más grande, bueno, quiere decir que se acerca. Están solos en esa casa, la familia, después de esta boda trágica que sale desesperadamente mal. Donde está ella, su hermana, el marido de su hermana, su hijo y nadie más. Esperando el fin del mundo. Es deliberadamente una película en contra de la profecía del 2012, la profecía maya, los marcianos que vienen a la Tierra. Y es como una si queremos, ¿no? Una reflexión cinematográfica sobre decir, bueno, si vamos a encarar nuestra finitud y nuestra finitud como especie y la finitud de nuestro planeta y del lugar donde habitamos, paremos de andar a los gritos. Podemos pensar un poco en vez de que le tiremos un par de rayos a la Casa Blanca una vez más. Y al mismo tiempo, lo que es muy interesante es la segunda lectura, que es realmente un hombre complicado, un hombre atormentado, si uno quiere, trabajando sobre sus propios demonios, sobre su propia depresión, ahí mismo, en pantalla, en una obra de arte, que es lo que se supone o uno le gustaría que terminara el arte siendo. Otros actores que andan por ahí que les quería mencionar porque están muy bien es Charlotte Rampling, que hace de la mamá. Sí, la mamá. Y la otra hermana de Charlotte Gainsbourg, la hija de Serge Gainsbourg, que es otra, una actriz fetiche de Bontier, que está acostumbrada a sufrir en sus películas largo y tendido y sin ningún tipo de problema. La película se puede ver entonces, y creo que van a ser por ahora las únicas funciones, este jueves a las 20:30 en el Cine Gomón y también a las 20:30 el domingo, ambas dos en el Gomón. Después le cuento una anécdota del Gomón buenísima. El jueves, además, la presenta otro controversial director, que es Gaspar Noé. Uh-huh. Director de Irreversible, que va a hacer una presentación, porque como sabemos, Bontrier no va a venir. Una sola vez Bontrier lograron sacarlo para el Festival de Cine Independiente a través de videoconferencia, porque nada, no se sube un avión, no le tiene miedo. Pero además hay otras películas interesantes que por ahí lo pueden buscar. Después les pongo el link de Facebook, que es Le Gamin du Vélo, de los hermanos Dardenne, de los mejores cineastas nuevos, son belgas ellos. Y la nueva película de Aki Kaurismäki, que es finlandés, que se llama Les Havre, que es una película sobre los refugiados africanos en Europa. Es un momento de ver buen cine, cuando hay más bien poco buen cine en las carteleras. El fin de semana, por ejemplo, me fui al Abasto a ver qué podía ver y me volví, confieso. Y eso que yo tengo pase gratis porque soy prensa. Estamos en ese lugar. Había visto El Padrino, pero en fin, que una película de más de 40 años, que tenga casi 40 años tiene El Padrino, ¿no? Sí, que es extraordinaria, que es extraordinaria, pero que esa sea la mejor opción por lejos, por robo, en los cines en este momento, a mí me resulta un poco preocupante, y por lo menos en este ciclo, y sobre todo, y especialmente con la película de Bontrier, me parece que es una buena oportunidad para ver un cineasta que además es un artista, la película también es entretenida, ustedes me entienden cuando digo entretenida, pero sí entretenida en el sentido de que uno entra en esa boda y entra en ese mundo y lo único que le pasa hasta que termina la película es preocuparse por la gente que está ahí en pantalla. Eso es saber contar. Y este hombre, a pesar de que es un hombre, como dijimos antes, bastante desequilibrado, lo que sí sabe hacer es contar. Es un gran artista, es un hombre con problemas. La respiramos. La respiramos. La vemos. La vemos. La sentimos. La sentimos. La cultura tiene voz. Mariana Enríquez es Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter @laradiopublica. Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3:00 p.m, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Esa musiquita es una obra que yo compuse hace mucho tiempo para hablar de la música del litoral del chamamé. Se lo trata siempre peyorativamente, ¿no? Esa musiquita como con una ligereza. Y hoy ya no, quizás después del trabajo de grandes músicos, pero en algún momento fue así, la música de la piecita al fondo donde vivía la, la señora que limpiaba la casa, ¿no? Teresa Parodi, cantante, compositora. ¿Cómo te devuelve a la vida esa musiquita? Vamos, amigos. No sé si lo conté, me parece que no, la vi, la fui a ver después a Teresa Parodi, al ND Ateneo. Qué espectáculo hace Teresa Parodi, qué pasión pone, pone en el escenario, qué fuerte que está y qué, como ella dijo, qué, qué madura y distinta relativamente que está, digamos, este, otros momentos, impresionante, me gustó muchísimo. Gustavo Laúd habló con Fernando Piana en una entrevista que se hizo hoy. Laúd es un especialista en relaciones internacionales y temas de energía. Israel, Irán y todo lo que de ello se deriva. Este es una de, uno de los comentarios que hizo Laúd en ese interesante reportaje. Ahí va. Respecto a la cantidad de armamento nuclear dispuesto para ser utilizado en armas estratégicas, convencionales y en otro tipo de dispositivos, no está claro para nadie. Se habla entre 200 y 400 ojivas nucleares. El problema es que, afrontado esto ante un sistema comunicacional que está permanentemente dominado por una agenda temática donde siempre se orienta la información en los sesgados hacia un lado, nosotros no estamos en condiciones de elaborar comentarios que sean fruto de un diagnóstico más o menos imparcial de la situación. Lo que tenemos, sí, son visiones parciales permanentes, están atrasadas por los intereses israelíes que son apoyados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y a mí me parece que aquí lo que está pasando, Fernando, que hay un escenario de serio riesgo para los intereses vitales de las potencias occidentales en materia de aprovisionamiento de energía, que dados por los últimos cambios que han ocurrido. No solo que Irán en los últimos años, después de la guerra de Irak, se ha fortalecido, después del desastre en Afganistán, más aún, sino que también tenés el cambio estratégico fundamental que significaron las revoluciones árabes y el papel de Turquía en la región. El tango que están pasando, Mamá, yo quiero un novio, está cantado por Ranko Fujisawa, una extraordinaria cantante japonesa que visitó el país hace más de 50 años. Muchas gracias. Para la propuesta musical de Mi Viejo por Piero. Genial. Un abrazo. Bueno, un mensaje, un correo electrónico en realidad, que da las buenas tardes a Mario, a Nora, al equipo. Quería aportar algo con respecto a la creación del nuevo Instituto de Estudios Históricos. A mis 15 años, allá por el 73, un libro me dio vuelta la cabeza, como se dice, el de Bayer. Dice La Patagonia Trágica. En mi inocencia adolescente de esos años no podía creer que semejante masacre ni la hubieran mencionado nunca en el colegio. Me sentí estafada y tratada de idiota. Allí empecé a leer e investigar sobre la historia olvidada. Hablan del relato del gobierno. ¿Y lo de Mitre no fue un relato también? Lo que quieren ciertos intelectuales ligados al poder es institucionalizar y naturalizar un relato, ni más ni menos que un relato. Pero haciendo hincapié en ciertos acontecimientos históricos que avalan una cierta concepción del mundo en general y de la historia en particular, yo prefiero el barro de la historia, tomando las palabras de Feynman, el bueno. Les mando un abrazo, Silvia, desde Don Torcuato. Habla Alicia de Olivos y a mí también me gustaría escuchar Padre de Paxi Andión. Besos para todos. Más mensajes. El cuento El móvil de Hansel y Gretel dice es maravilloso. Muchísimas, pero muchísimas gracias. De una cosa estamos seguros. En esta época la gente de a pie no se enfermaba de leucemia, cáncer, ni era víctima de abortos o problemas de los marcapasos, de las personas provocadas por la contaminación absolutamente silenciada y omitida por las compañías de telefonía celular que generan las ondas electromagnéticas, que emiten las antenas, que están ubicadas entre todos nosotros en la ciudad y el país. Es necesario aclarar que el Parlamento Europeo ya ha prohibido en toda Europa que no existan antenas celulares a menos de 700 metros de cualquier centro poblacional. Los vecinos por la ecología del barrio de Saavedra, los vecinos de Barracas, dice, somos todos los que nos estamos preocupando. Este es un problema de salud pública y hace falta urgentemente repensar el lugar de la tecnología en nuestras vidas hoy. Hace falta un urgente debate social para lograr esta resolución nacional que elimine las antenas. Un saludo para todos. Buenas tardes, vuelvo a dejar mi mensaje, creo que no quedó grabado. Le sugiero para la consigna La abuela Emilia de y por Teresa Parodi, por Hugo del Carril, Pobre mi madre querida, y otro tango, Madre hay una sola, El abuelo por Alberto Cortés, y apoyo todos los que dijeron porque son temas hermosos. Un saludo para Mario, Nora y todo el equipo. Cristina de Floresta, gracias. Con el, digo, ya de esto, es simpatiquísimo el cuento de Cassiari que leyó Carolina, es provocador, digo, pero digo, la cuestión de, digo, ya se ha escrito mucho sobre la cuestión de la hipercomunicación. Hay una cuestión que es interesante, digo, que hay un par de películas notables, que es como, digo, cómo la hipervigilancia no cura la paranoia, al contrario, la refuerza, ¿no? Nixon, la conversación, ¿no? O sea, en definitiva, uno puede decir, bueno, vos podés, digamos, vos si sos Otelo, le podés poner cámaras ocultas a Desdémona y pinchar todas las conversaciones, y ponele que no le pesque nada, igual vas a estar celoso. No, igual, digo, ¿qué te importa? Ponele, si le pescas algo, no hay intriga, digamos, ¿no? Está bien, si le pescas algo, y si no le pescas, ¿qué pasa? Y algo pensará, yo qué sé, igual, es decir, como Juan José Saer, uno de los personajes, Juan José Saer en Cicatrices, decía que Otelo, en definitiva, no era básicamente un tipo celoso, sino un tipo sensible a los rumores, digamos. O sea, acá, sí, tipo impresionable. No, en definitiva. Claro, un tipo sugestionable, claro, le contaban ustedes, decía, tu mujer anda con este, el tipo la creía. ¿Cómo no lo digo? En general, ¿quién no? Bueno, no importa. No he dicho esto. Esto, como este programa va grabado, como dice mi amigo Toñete, y lo suprimimos y listo. O sea que no hay problema. Mi vieja, interpretado por Papus Blues, lo pidieron, entre otros, Ruth de Tucumán y Adriana Barata. Hubo bastante consenso en los temas y vamos, sí, a tener una cantidad muy respetable. Vamos a averiguar cuál es ese de Patsy and Dion, que yo no tengo ni la más pálida idea, pero nuestros técnicos se van a ocupar y lo van a verificar. Nosotros nos vamos, te agradecemos habernos escuchado. Volvemos mañana de 2 a 4 de la tarde, como todos los días. Va a ser distinto el programa al que es hoy, al que fue hoy, te lo prometo. No sé si mejor, pero distinto. Es parte del encanto que tratamos de prodigarte. Y seguramente va a ser menos calor en la Ciudad Autónoma y nosotros vamos a estar un poco más dinámicos. Chao. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar, toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones